noches, príncipes y principesas. Esto es Play Kiss con Ricky García. FM. 20 años con la mejor música. Esto es Kiss. Yeah.

gusta esta canción, ¿eh? Que os pone en órbita, ¿eh? Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Dedication Day. Bueno, nos vamos hasta Estepona ahora mismo. Ahí está nuestra amiga Celia. Hola, Celia. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Celia? Todo muy bien. ¿Y vosotros qué tal? Bueno, muy bien. Aquí echando la tarde, como dicen, ¿eh? pasándolo bien con vosotros, que nos lo pasamos genial aquí. El truco está, Celia, en que uno se lo pase bien para hacer que nuestros oyentes se lo pasen en grande, ¿verdad que sí? Claro, siempre. Y para eso tenemos la mejor música, Celia. Bueno, oye, Celia, ¿te has pensado un par de iconos? Puede ser música, ¿eh? Si quieres, de los 80, ¿qué has pensado? Sí, claro, me encanta Phil Collins. Sí. Y el grupo Aerosmith. Mira, tengo algo para ti de Phil Collins, mira. ¡Oh, qué buena! ¿De dónde eres tú, Celia? Muy buena. Yo nací en São Paulo, en Brasil. Ah, muy bien, brasileña, muy bien, fantástico. Oye, sí, Celia, sí. Celia, ¿a quién querías dedicarle la próxima canción que vamos a poner? Pues me gustaría dedicar a todas las personas que están en Ucrania pasando muy mal. Sí. Que para por lo menos que le dé un poquito de calor al oído, porque los momentos no son muy fáciles para ellos ahora mismo. No son fáciles, desde luego que no. ¿Tienes algún tipo de contacto directo o indirecto? Yo tengo bastante conocidos de Ucrania que llevan bastante tiempo aquí. Sí. Pero allí no. Pero, oye, el tema humano, la verdad que uno sufre mucho, ¿no? Cuando ve a la gente pasando mal. Claro, claro. No. Yo hago un ejercicio de empatía y me pondría enfermísimo si viera que mi país de repente está siendo invadido por otro. Es terrible. Por eso. Y la verdad que cuando lo ves y tal, pasando mal, la gente se da cosa, ¿sabes? Digo, bueno, le envío un poquito de cariño, aunque sea de lejos. Y que nada, y que por lo menos la música le pueda calentar su corazón un poquito. Qué bien, qué fantástico. Oye, ¿tú sabes que Elon Musk, que es el fundador de PayPal y entre otras compañías tiene la Boeing, tiene SpaceX, ¿tú sabes que Elon Musk le dijo a Putin que le retaba a un combate a bofetadas y el que ganara decidía lo que iba a pasar? ¿Lo sabías esto? Ah, sí, sí, es verdad, sí, sí. ¿Qué día ni la bofetada de estos dos? Bueno, en fin. Oye, no, pero ahora poniéndonos en serio, de verdad, es una tragedia grande. Y oye, y te agradezco que les quieras dedicar a esta canción. ¿Qué canción es, por cierto, que es muy, muy, muy especial? ¿Qué canción es, Celia? Pues la canción especial que quiero dedicar a todos los ucranianos es The Human League. Gracias, Celia. Que tengas un maravilloso fin de semana. Muchísimas gracias. Un abrazo. ¡Qué gran canción de los tipos de Don't You Want Me! Sí, son Human League. Y esto que suena, dedicado a todos nosotros, se llama Human. See you.

crossed my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Al teléfono a nuestro amigo Rodrigo, a nuestro nuevo amiguito Rodrigo. Hola, Rodrigo. Hola. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Y qué estás haciendo ahora mismo, Rodrigo? Voy en el coche de viaje. ¿Vas con papá y con mamá de viaje? Sí. ¿A dónde vas, Rodrigo? A Zaragoza. Ah, qué bien, ¿a pasar el fin de semana? Sí. Qué guay, ¿no? Sí. ¿Y cuántos años tienes, Rodrigo? 10. 10 años. Bueno, ¿y le querías dedicar esta canción a tu abuelito, que se fue hace poco, a que sí? Sí. Seguro que el abuelito te está escuchando. A que lo sí. sabes, a que sí, a que te está escuchando el abuelito, a que sí. Sí. Bueno, ¿y le quieres dedicar una canción al abuelito, a que sí? Sí. Venga, va, ¿qué canción has pensado en dedicarle al abuelo, Rodrigo? Va. Walking on Sunshine. De Katrina and the Waves, qué guay, es una canción súper divertida. La vamos a bailar juntos, ¿qué te parece? Vale. ¿Sí? Venga, a la de tres, venga, contamos tú y yo juntos, ¿vale? Una, dos y tres. Rodrigo, un besito muy grande. Vale. Adiós. Adiós. Every time I go for the mail. canción chula que nos ha elegido nuestro nuevo amiguito Rodrigo. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Para ponernos alegres, de buen humor y positivos y empezar el fin de semana como Dios manda. Rodrigo, un besito muy grande. A 20 minutos para las 8, las 7 en Canarias. Esto es Kiss con Ricky García. todas las tardes en Kiss. Con Ricky García. Give me your, give me your, give me your attention, baby. Baby, I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. You're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, oh, oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh, mine. Mine, oh, mine. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden star. You know you can make my wish come true. Es Bruno Mars. Bueno, amigos, 10 minutos y alcanzamos las 8, las 7 en Canarias. Bueno, así llega el momento de que nos retiremos, ¿eh? Un par de días de asueto, fin de semana. Ay, no nos vendrán nada mal, ¿eh? Eso sí, vamos a cargar pilas, ¿eh? Que el lunes a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, estoy aquí de nuevo para acompañarte en las tardes más frescas y divertidas aquí en Kiss FM, con los mejores contenidos, la mejor música y, por supuesto, vuestra participación, que espero no me faltéis. Saludos de quien te habla. Mi nombre es Ricky García. Ahora llega Ismael Arranz con las noticias. Y luego, si quieres quedarte con la mejor música del mundo, no cambies el dial. Estás en Kiss FM. Buen fin de semana.